La lengua materna de la reina Victoria no fue el inglés. Su madre, hija de un duque germano, hablaba alemán en casa y Victoria, aunque reinó sobre Inglaterra 64 años, nunca pudo hablar inglés perfectamente. Más o menos como me pasa a mí con el inglés.